Sí, mi nombre es Analía. Te comento un poquito. Bueno, yo formo parte de lo que es la agrupación de vecinos que está en contra del basural Campo La Juanita. Hicimos tres asambleas ya, donde organizamos con el resto de los vecinos qué acciones tomar para reclamar en contra del basural ilegal que está acá en el predio. Juntamos firmas a través de la página Change, juntamos más de 1.500 que estaban de acuerdo a nuestro reclamo, lo presentamos en el municipio. Ahí tuvimos una reunión con el secretario de Industria y Medio Ambiente, Juan Carlos Ferreira, el cual nos informó ya que es un predio privado, que ellos no tienen acciones para frenarlo, que está en litigio con la provincia y una vez que la provincia cierre el caso y lo ceda al municipio, ahí recién puede actuar. Pero bueno, los camiones de la municipalidad entran descargando todo tipo de basura, no solo ramas ni escombro para rellenar los socavones gigantes que quedaron de la tosquera que antes funcionaba ahí. Y bueno, la verdad que no nos dio ninguna respuesta. El expediente que dejamos allá en la municipalidad hace más de 20 días que está y no tuvimos ninguna respuesta. Así que lo que decidimos hacer es armar un nuevo petitorio donde pedimos varios puntos donde la municipalidad actúe en defensa de los vecinos que nos estamos contaminando. Y bueno, la idea es entregarlo nuevamente a la municipalidad, pero esta vez con una movilización. Pero todavía no cerramos la fecha. Debería ser para finales de febrero o principio de marzo. Y en eso sí vamos a agradecer la difusión una vez que cerremos la fecha, porque necesitamos ser varios para que se pueda hacer visible el reclamo y nos den bola en la municipalidad. Así que, bueno, una vez que tengamos las fechas, te comento así nos ayudan a difundir. Igualmente, también te comento que estamos haciendo denuncias OPDS en el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, que, bueno, que puede interceder como fiscalizador acá en el predio. Hicimos varias denuncias. Por el momento no se vio movimiento ni ninguna respuesta, pero bueno, un paso más que sumamos para el reclamo.